Hola, muy buenas de nuevo. Aquí continuamos con una nueva sesión, un nuevo espacio en el octavo maratón podcast. Lo comenzamos hace ya pues casi pues 28 horas con una charla, tertulia que manteníamos con una asociación de Nuevo Cuño, de Las Palmas de Gran Canaria, Piedra Taller Recrea, que bueno, nos pareció muy interesante, y también pues hemos conocido otra iniciativa fantástica que nos parece muy interesante y de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Y para ello pues tenemos a Jacinto Javier Hernández, uno de sus responsables, con el que vamos a charlar. Jacinto Javier, es un verdadero placer tenerte con nosotros para un poco charlar de esta fantástica iniciativa que nos ha parecido muy muy interesante, además teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en formato podcast ya sabes que nos puedes escuchar en cualquier momento, y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gay. Muchas gracias, Fran, y muchas gracias, y hola a todos los oyentes. Gracias por estar ahí y gracias por darnos este huequito en el que podemos comunicarnos y podemos intercambiar incluso opiniones, ¿no?, con la gente que nos escucha por otras vías y a través de esta. Gracias, Fran. Hola. Exactamente, a través de, ya sabes, lo puedes escuchar a través de radioesperantia.com, que estamos emitiendo íntegro todo este maratón, también a través de maratonpodcast.com y las 12-15 emisoras que están sintonizando pues esta señal que le vamos enviando de el maratón podcast. Pero bueno, vamos a centrarnos en la asociación Cuadrillas Solidarias, una asociación que descubrimos hace poco y que tiene mucho que ver con un poco pues la emprendeduría social, un poco o mucho, y que además pues tal como estamos viviendo estos tiempos en España, pues resulta ideal para poder un poco dar ubicación a todas esas personas que cada vez más pues están quedando, utilizando casi la misma palabra, desubicadas en el mercado laboral. Para entrar un poco en materia, Jacinto Javier, ¿cómo podrías definir Cuadrillas Solidarias? Pues la definición más técnica que se podría dar de Cuadrillas Solidarias es que es una organización de tipo staff con una estructura formal que tiene como objetivo ayudar a personas. Es una entidad no lucrativa, lo que se llama una asociación sin ánimo de lucro. Y esa sería la definición formal. Y lo que hacemos, o la definición más funcional, sería que somos una organización no lucrativa, es decir, de tipo benéfico. Nos dirigimos y nos dedicamos a ayudar a las personas, especialmente las que se han visto afectadas por la crisis del 2007. Nosotros surgimos en este entorno y nuestra iniciativa está encuadrada dentro del entorno de crisis. Es decir, a diferencia de otros consulting, a diferencia de otras estructuras, nosotros estamos creados ad hoc para solventar un problema muy concreto, ¿no?, que es la base de nuestra existencia. Nosotros ayudamos a personas, ya sean emprendedores, empleadores, o ya sean personas que quieren estar empleadas, personas que quieren trabajar, que quieren ser activas. Obviamente nosotros no dejamos la libertad al individuo, ¿no?, de que la posibilidad de que no quiera ponerse en marcha, pero al que quiere ponerse en marcha, entendemos que la sociedad tiene que darle un nicho, un espacio, un hueco en el que se pueda desarrollar. Y eso es precisamente lo que hace Cuadrillas. Cuadrillas crea esos espacios. Nosotros apoyamos a esas personas, las ayudamos, les damos formación, les damos acompañamiento, les hacemos seguimiento y les facilitamos los recursos, incluyendo pues la financiación que sea posible dar, ya sea para iniciar una carrera profesional o para reactivar su carrera profesional en el caso de personas que quieran seguir siendo empleados, o bien, y ahí es donde nosotros ponemos más énfasis porque hace falta, ayudamos a las personas a que creen su proyecto de empresa social, de emprendeduría social. Es decir, nosotros no hacemos una emprendeduría clásica porque entendemos que en estos tiempos, en estos momentos, si bien es necesaria la emprendeduría, son necesarios los emprendedores, el tipo de emprendedor más necesario en este momento es precisamente el emprendedor o emprendedora social. Es decir, el que no solo aspira a tener un beneficio, sino también a crear un resultado en la sociedad, a mejorar la sociedad, que falta nos hace. También hay que decir que desde que conocimos esta iniciativa, pues tanto pues el equipo de Radio Esperantia como yo mismo, Franjo Saavedra, pues nos hemos involucrado plenamente y estamos ahí pues participando en el Departamento de Comunicación de Cuadrillas Solidarias en un proyecto que, como he comentado al principio, nos ha parecido muy interesante, muy solidario y que puede ayudar a muchísimas personas. Pero quizá la pregunta que se hace, la pregunta del millón de dólares, un montón de personas, Jacinto, que no sé, quizá nuestra sociedad se ha acostumbrado mucho a que se lo den todo hecho. Mira, un puesto de trabajo, pues ahí están esperando a que se lo den, a creárselo, a mira, ya lo tienes aquí, tú vas a cobrar tanto, tal, tal, tal. Pero bueno, cuadrillas es otra cosa, ¿no? Que también hay que currarse cada puesto y que bueno, que no todo el monte es orégano, que es una asociación, una organización de emprendeduría, pero que prácticamente el 90% del puesto de trabajo se lo tiene que currar el propio trabajador, ¿no es así? Bien, eso es así ahora y hace miles de años. Es decir, el ser humano no tiene una existencia tranquila, cómoda, que podamos decir que para todos sean tragodones. Eso no es cierto. O sea, a nadie se le escapa que el que algo quiere, algo le cuesta. Es un refrán muy cierto. Y esto es también real en este caso. Es decir, nosotros, por ejemplo, planteamos lo siguiente. Si una persona realmente se ve con fuerzas y con ánimos para trabajar como empleado y quiere ser empleado, es una de las opciones. O sea, es decir, no todo el mundo tiene las características de un emprendedor o emprendedora social. Tiene personas que se desenvuelven mejor como empleados. Pero incluso esa persona tiene que entender que en este momento ya no va a ir un empleador a su casa a buscarle. Eso está claro. Ni la administración va a poder hacer nada por ayudarle, porque esa persona tiene que empezar a ser proactiva. ¿Qué es lo primero que quiere decir esta proactividad? Pues que esa persona tiene que adecuar su perfil a lo que en este momento se necesita y tiene que adecuar sus expectativas a lo que en este momento hay. Es decir, si alguien está esperando que toquen a su puerta para ofrecerle un empleo de 3.000 euros sin estudio de ningún tipo, yo diría que, bueno, yo siempre digo que no hay nada imposible, ¿no? Pero que las probabilidades de conseguirlo son muy bajas. Ahora, si una persona estudia sus posibilidades, ve en dónde quiere trabajar, porque esto es algo que muchos trabajadores descuidan, el hecho de que el trabajador puede elegir al empleador también. De hecho, eso pasa. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, prepara unas oposiciones, lo que está haciendo es que ha seleccionado un empleador y está dirigiendo sus pasos a conseguir ese empleador. Pues cualquier trabajador igual. O sea, si usted quiere trabajar en una empresa, puede dirigir sus pasos a trabajar en esa empresa, en ese sector, en ese proyecto, pero tendrá que dar pasos. Es decir, tendrá que hacer que su perfil, su conocimiento, sus habilidades, sus competencias sean adecuadas para que ese empleador se enamore de usted y diga, oiga, mire, yo le voy a seleccionar a usted, ¿no? Pero no es casual, no hay nada casual en este proceso. Hay una intención, que es la intención del empleado de llegar a este empleador. Ahora mismo hay un error muy común en cuanto a los empleados, ya luego hablaremos de los empleadores o de la emprendeduría. Sí. Hay un error muy común, fomentado, entre otras cosas, por el ansia de la administración, por mover a la gente de alguna manera, lamentablemente, que es inundar el mercado de currículums spam. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a una empresa, y esto pues los que trabajamos en el sector de asesoría empresarial, pues nos llega ese feedback muy a menudo, a una empresa de repente llegan 3.000 currículums que no tienen nada que ver con ninguno de los puestos que ofrecen. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento ya en que los currículums que llegan, sobre todo los que llegan por vía telemática, son considerados literalmente como spam. Hay empresas que ya se niegan a recibir currículums. Cuando un trabajador va a esa empresa y llega allí con su fajo de papeles, le dicen directamente, mire, es que no estamos recogiendo currículum. Y esto es muy desmoralizante para el trabajador. ¿Qué hay que hacer en este caso? Hay que adecuar la propuesta personal, es decir, la marca personal en la que un trabajador debe invertir él mismo o ella misma. Hay que adecuarlo a las necesidades. Hay que ser coherente con lo que estamos buscando. No podemos disparar a todo. Nadie se cree que una persona sirva igual para camarero, que para peón de albañil, que para profesor o que para historiador. No son las mismas cosas, no son los mismos perfiles y, por tanto, las personas tienen que saber, lo primero, filtrar y elegir a su empleador. En segundo lugar, muy importante, la marca personal. Igual que un empresario tiene que situar su empresa, un trabajador tiene que situar su candidatura. No olvidemos que la persona que le va a emplear necesita algo concreto, no algo abstracto. Bien, en ese proceso de concreción, cuadrillas solidarias, una de las cosas que hace es el acompañamiento al trabajador, primero para que descubra cuáles son sus motivaciones, es decir, las que verdaderamente le van a dar la energía suficiente para alcanzar su objetivo. Una vez definidos esos objetivos, pues nosotros ponemos el 100%, tanto en comunicación, tanto en asesoría, tanto en coaching, en financiación, en recursos y en formación, en todo. Ponemos el 100% para guiar a esa persona, pero esa persona tiene que tener primero un objetivo. Esto es muy importante. El objetivo no puede ser simplemente es que quiero un sueldo a final de mes. Ese objetivo, ahora mismo nadie cree en ese objetivo y ningún empleador, ni la administración, ni nadie va a apostar por ese objetivo. Pero si usted, que ahora mismo lo está escuchando, que puede ser un excelente trabajador, porque no olvidemos que las personas que han perdido su empleo en esta crisis no son malos trabajadores ni malas trabajadoras. O sea, ellos han hecho bien su trabajo y se formaron dentro de su especialidad. O sea, son otros los que, lamentablemente, otros sistemas los que han fallado. Ha fallado el sistema bancario, ha fallado el sistema financiero, las empresas ahora mismo no tienen financiación, no pueden trabajar bien, etcétera. Es decir, han fallado todos menos precisamente ese trabajador. Pero ¿qué sucede? Que ahora ese trabajador que hasta ahora hizo las cosas muy bien, esa trabajadora, ahora tiene que adaptarse a los tiempos que han cambiado, y esos tiempos han cambiado. Una de las cosas que hace Cuadrilla Solidaria es ayudar a la persona a adaptarse a ese proceso de cambio. Y quizá pues a lo de lo que estás comentando, ayer las amigas de la asociación Piedra Taller Recrea, con las que hablábamos, pues estaban un poco incidiendo en que quizás la crisis no sea tanto económica sino social en el entorno en el que estamos viviendo. Estamos observando pues la pérdida de un montón de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pero quizá pues la pérdida de valores, la pérdida de iniciativas y un poco la inestabilidad que crea pues estar un poco pues ahí en la cuerda del alambre, en el alambre, pues hace que todo pues sea bastante caótico. Pero una cosa que estoy observando desde hace mucho tiempo es las pocas ganas de asociarse, de contribuir, de poner pues aportar el granito de arena en lo que sea, pues cualquier persona que se queda un poco pues aislada socialmente, que pierde su puesto de trabajo y ya pues dice pues mira, esto ya es el final, me he quedado aquí, me quedo aislado y prácticamente pues no cuento para nada. Pero hay un montón de iniciativas, como por ejemplo la de Cuadrillas Solidarias, que antes de que se me olvide, puedes encontrar en cuadrillasolidarias.com, que bueno, que contribuye a un poco pues aglutinar a ese tipo de personas. ¿Estarías de acuerdo, Jacinto, con el tema de la diferenciación que habría que hacer entre crisis económica y crisis social, o no estás muy de acuerdo en lo que comentaban las amigas de la asociación Piedra Taller Recrea? Pues me alegro de que saques este tema, y que además creo que el análisis que haces, que es el análisis que hacían Erika y su compañera ayer, me parece que es totalmente correcto. Es decir, no podemos desvincular lo económico. O sea, antropológicamente la economía forma parte de lo que es la cultura del ser humano, y no podemos desvincular la economía de la sociedad. Es decir, si hemos llegado a este momento es porque hemos hecho una serie de pasos erróneos como sociedad. Bien, no como sociedad, nosotros a nivel local, por ejemplo, nosotros estamos en Gran Canaria, aunque trabajamos en todo el territorio nacional, territorio español, sino a nivel local, a nivel europeo y a nivel, sobre todo, mundial. Es decir, nosotros heredamos una crisis económica por un sistema que tiene sus desajustes. Esto es como cuando hay un terremoto, dos placas que están ahí flotando se chocan y entonces se crea un colapso, ¿no? Bueno, pues en este caso eso mismo ha sucedido. Es decir, ha habido un terremoto, hay unas intenciones, lógicamente aquí todo el mundo juega, todo el mundo tiene sus intereses, y en este momento las cosas están como están. Pero es sobre todo una crisis social. Cuando esa crisis social se traslada al plano personal, vemos como hay personas que se han adaptado perfectamente a esa sociedad anterior, a esa sociedad que ahora está agonizante, y entonces funcionaba muy bien dentro del contexto de sueldo, sindicato, empleador, patronal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tras el terremoto, estamos en un contexto completamente diferente, y es el momento en el que esa sociedad, esa crisis social, tiene que dar lugar al nacimiento de una nueva sociedad, o sea, de nuevos planteamientos, de nuevos paradigmas, de nuevas creencias, de otra cultura. Y esa cultura empieza por cada persona, o sea, cada persona tiene que ser consciente que a su vez es producto y generador de esa sociedad y de esa cultura. Es decir, si individualmente no somos capaces de resolver nuestra crisis, desde luego nadie va a venir desde las alturas, nadie va a venir desde la administración, ni desde ningún organismo, ni siquiera de todas las ONGs que nos pongamos juntos, nadie va a poder hacer nada por una persona que no sea capaz de entender que en este momento tiene que dar un paso. Pero hablando, esto prácticamente es un debate, una tertulia infinita, porque yo llevo hablando de este tema pues como mínimo 10-15 años, que quizá en nuestro país, en España, vamos a centrarnos en este entorno, estamos viviendo un desfase entre ofertas de trabajo, demandas, que no sé, en cualquier país del mundo, incluso los tercermundistas, pues no se llega a dar. Y por ejemplo, la sobredemanda de un tipo de profesionales y la sobreoferta en otros casos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que he comentado muchas veces, que imagínate, en Francia habrá como 40.000, 50.000 abogados en todo Francia y solamente en Madrid hay 60.000. Y en cuestión de profesores, pues ocurre prácticamente lo mismo. Esto va por modas. De mi profesión, periodistas, pues cada año saldrán en el montón de facultades, que prácticamente en cada comunidad autónoma hay dos, pues saldrán 2.000, 3.000 titulados. Y luego todos los que estamos y están verdaderamente sufriendo epidemias con ERES, con restricciones de trabajo. Y esto ocurre, creo, en todas las profesiones. Ha habido un colapso brutal con el tema de la construcción, que había un montón de trabajo dedicados a la construcción. La construcción sufrió la burbuja, prácticamente no se construye nada, y ahora pues han encontrado un poco pues ahí un montón de gente, millones de personas, que se encuentra pues que su habitual puesto de trabajo pues ya no existe, y entonces pues nos encontramos con un desfase brutal. ¿Por qué no ocurre en otros países, por ejemplo, de nuestro entorno, Alemania, Francia, Inglaterra, este desfase tan brutal que nos obliga a sufrir colapsos cada X tiempo, 20, 30 años, etcétera, pero los vivimos continuamente? No creo que ya sea un problema puntual, sino un problema estructural del mercado de trabajo español. No sé qué opinas, Jacinto. Pues bueno, aquí ya entramos en materias poco que sobrepasan lo que sería el proyecto de cuadrillas, pero es muy interesante lo que dices. El problema de la sobrecualificación, que al fin y al cabo es la etiqueta que se le ha puesto a todo este proceso, en el cual un licenciado en historia con dos másteres acaba trabajando como reponedor en unos grandes almacenes, o por ejemplo a un economista se le contrata para ser contable, ¿no? Y entonces se piensa que el licenciado en económica va a ser mejor auxiliar administrativo que alguien que ha estudiado formación profesional. Todo este absurdo y todo este disparate, hay otros países en los que no le sucede, pero porque ya, por ejemplo, a ellos les sucedió antes, les sucedió hace ya bastantes años, ¿no? Entonces nosotros hubo un boom de repente de acceso a los estudios universitarios. Tenemos además una cultura o unas creencias sociales, ¿no?, que parece que ponen al licenciado o al universitario muy por encima del resto de los profesionales, un poco al estilo este cuando se dice señor licenciado, ¿no? Pues no, oiga, un licenciado es un profesional y una persona que ha estudiado una FP es otro profesional. Claro, como viste más ser licenciado a nivel social y mola más y es más chachi, y dice, no, oiga, yo es que soy licenciado, ¿no? No es lo mismo que decir, oiga, que yo soy fontanero. Pues resulta que al final todo el mundo quiere ser licenciado, cuando en realidad muchas de las licenciaturas se sabe antes de estudiarlas, que no tienes ninguna posibilidad. O sea, ¿por qué? Porque realmente si no eres una persona que destaque dentro del campo jurídico, por ejemplo, si ya ves que tu trayectoria en la carrera es de cinco pelados y no tienes una familia, digamos, ya introducida en el sector y tal, pues sabes que vas a terminar la licenciatura en Derecho con mucha ilusión, vas a ser licenciado en Derecho, pero tus probabilidades de tener clientes, que al fin y al cabo las profesiones liberales, no olvidemos que es un producto que se vende, no tiene otra, pues entonces van a ser muy bajas, lógicamente, ¿no? Es decir, entonces, esto ha pasado, la gente lo sabía. ¿Qué sucede? Que a pesar de saberlo, había una presión social muy fuerte, muchas veces creada por los propios padres de esos estudiantes. Es decir, si mi padre no tenía estudios, mi padre quiere que yo tenga estudios, porque su expectativa es que una persona con estudios va a vivir mejor que una persona sin estudios. Y el resultado final, pues que se ha demostrado que si hay 5 millones de abogados y hay 1 millón de casos, evidentemente 4 millones de abogados no van a tener trabajo. Y esto es extensible a muchas profesiones. Luego, por otro lado, tenemos lo que son las crisis sectoriales o lo que son, por ejemplo, los casos concretos situacionales. Es decir, hubo un boom de las telecomunicaciones a principio, por ejemplo, de las 90, ¿no? Que fue cuando se hicieron todas las redes de telefonía móvil. Se ampliaron todo lo que son los servicios de comunicación. ¿Qué sucede? Hubo una gran demanda de ingenieros, por ejemplo, de telecomunicaciones. Pero una vez que ese boom se agotó, pues resulta que esos ingenieros de telecomunicaciones pasaron de ser personal estrella, de tener trabajo incluso antes de terminar la carrera, a tener un paro importante. Luego hemos tenido el monocultivo del ladrillo, el monocultivo de la crisis de la burbuja inmobiliaria, que se llama, ¿no? Esta burbuja inmobiliaria se ha dado en todos los países civilizados que te puedas imaginar, es decir, no es algo nuestro, es algo por lo que han pasado todas las sociedades prácticamente industrializadas o avanzadas desde un punto de vista económico, me refiero, las que están avanzadas desde un punto de vista cultural se han librado de ello, pero las otras no. Y entonces, ¿qué sucede? Pues de repente tienes 18 años, o 16 o 17, incluso gente hasta con 14 ha empezado ya a trabajar en la construcción, dices, mira, ¿para qué voy a estudiar si resulta que allí me pagan 2.000 o 3.000 euros, comprendes, moviendo ladrillos de un lado para otro? Y entonces resulta que la gente, masivamente, pues, con una gran lógica, fíjate lo que te digo, eso, hay gente que califica de tonto al que ha dejado de estudiar para irse a la construcción. Yo diría que no, que ha demostrado ser muy inteligente, es decir, ha dicho, oye, mira, a ver, aquí qué están pasando, una bandeja con canapés, pues voy a por los canapés, me parece adaptativo. Es decir, la gente que ha hecho, pues irse a la construcción. ¿Qué sucede? Lo que no es adaptativo es pensar que eso tiene que ser para toda la vida. Que una persona puede haber ido perfectamente a la construcción, haberse desarrollado, haber ganado dinero y ahora decir, oye, pues mira, ahora ya no hay construcción, ahora me puedo dedicar a estudiar, ahora puedo hacer una formación o ahora sencillamente puedo dedicarme a montar mi negocio o puedo prosperar de otra manera o puedo hacer cosas que antes no podía hacer porque estaba trabajando 8 o 10 horas diarias y ganando un dineral. ¿Error de mucha gente? Bueno, pues lo primero que hicieron mucho fue gastarse el dinero inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie les dijo que aquello era no pan, era riqueza para hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Entonces, muchas personas se ven atrapadas en hipotecas imposibles y en cosas así, pero porque son los primeros estafados de la crisis de una burbuja inmobiliaria, son los propios trabajadores que han llegado allí y que han creído que eso iba a ser así eternamente, porque nadie les ha dicho, oye, no, mira, esto es un chollo que aparece pues cada X años, ¿no? En las sociedades avanzadas, se da que se da este caso de que se sobreconstruye, etcétera, etcétera, boom, boom, y se crea una riqueza, digamos, un poco falsamente, ¿no? En el sentido de que parece que hay riqueza, pero se está moviendo a nivel interior, ¿no? Claro, esta gente ahora mismo, pues son personas que efectivamente, o sea, han desarrollado un trabajo y ahora tienen que reciclarse, no hay otra. O sea, es decir, la reconversión es obligatoria, tendrán que reconvertirse. Lo más fácil, por ejemplo, nosotros dentro del programa de cuadrillas solidarias, ¿hacia dónde orientamos la gente de construcción? Hacia el mantenimiento. ¿Por qué? Porque en mantenimiento hace falta. En el proyecto, por ejemplo, de la gente de Huellas, lo que es el proyecto de Piedra Taller Recrea, ellos, por ejemplo, van a hacer algo muy interesante y que a mí me parece muy importante, y es que la gente de la construcción tenga una actividad mejorando su entorno, lo cual me parece maravilloso. No tendrás dinero, pero por lo menos no vas a oxidarte en tu trabajo, no vas a perder tus cualidades y vas a mejorar el sitio en el que vives, lo cual siempre es un beneficio más allá de quedarte en casa viendo la televisión con una cerveza en la mano o con un paquete de tabaco que no te va a aportar nada, ¿no? De esta forma, por lo menos, es decir, una persona que esté activa por lo menos va a evitar muchas muchos trastornos y muchas enfermedades, no solo psíquicas, sino también físicas, ¿no? Entonces, esto pasa en los sectores, pero no tenemos que olvidar que eso no quiere decir que una persona ya esté acabada. Exactamente. Pues vamos a centrarnos en cuadrillas solidarias y vamos a utilizar algún ejemplo que es como mejor se entienden las cosas. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a coger la construcción, un fontanero que, bueno, se ha quedado en paro, o incluso un fontanero que está trabajando pero que quiere echar una mano ahí en cuadrillas solidarias. ¿Qué, ¿Qué le podrías contar? Y además en los dos casos, Jacinto, ¿cómo podría aportar su granito de arena? Pues un fontanero en paro y también un fontanero que esté ocupado, pero que diga, pues mira, me gusta un poco esta iniciativa, o bastante, y no quiero contribuir porque veo que por ahí es por donde van los tiros, ¿no? Pues mira, un fontanero que esté en activo, o un carpintero, o un albañil, o cualquier persona, por ejemplo, ya que me pones el sector de la construcción, que esté en activo, es decir, que sus necesidades económicas por ahora estén por lo menos cubiertas, ¿de qué manera se puede integrar? Pues en uno de nuestros programas que tenemos abiertos, que es el de rehabilitación de viviendas para personas sin recursos. Es decir, las personas, no olvidemos que vivimos en un entorno doméstico. Si la casa se está cayendo a cachos, el efecto psicológico sobre la persona es demoledor. Y las probabilidades de una persona de salir adelante cuando vive en un entorno caótico, pues son menos. Así es que, ¿qué hacemos desde Cuadrillas? Pues reunimos grupos de personas de la construcción, o incluso personas que no sean de la construcción y quieran aprender o quieran formarse en el mantenimiento, bien, y a través de programas de reciclaje y de mejora de formación, pues ayudamos a estas otras personas también a mejorar su entorno. Eso respecto a una persona de la construcción que en este momento pueda permitirse el ayudar a otros. En el caso, que creo que es todo el mundo, incluso alguien que esté en desempleo, por supuesto, en el caso de personas que lo que quieren es reactivar su trabajo como profesional de la construcción, pues obviamente lo primero que hacemos nosotros es personalizar, es decir, si entráis en nuestra página, si entran en nuestra página, verán que nosotros hacemos trayectorias individualizadas, es decir, para cada trabajador, para cada persona, para cada usuario o beneficiario de nuestros programas, creamos una trayectoria, es decir, un programa personal. ¿Qué quiere decir que es personal? Lo primero que hacemos es analizar cuál es la situación de la persona, pero analizarlo con la persona, es decir, este fontanero pues tendrá que ver y decir, oye, pues mira, vamos a ver cuál ha sido mi trayectoria, qué sé hacer, qué no sé hacer, qué necesito saber hacer y hacia dónde tengo que dirigir mis pasos, o sea, cuál es mi objetivo. Por ejemplo, un fontanero puede tener como objetivo seguir en la fontanería, pero puede haber otro que diga, oye, pues mira, soy joven, a lo mejor tengo 20 y poco años, lo de la fontanería ha estado muy bien, he ganado dinero, pero ahora quiero dirigir mis pasos hacia un sector que tenga más salida. ¿Qué duda cabe que estamos hablando de sectores tecnológicos, de sectores relacionados con el medio ambiente, internet, etcétera? Bueno, pues, si quieres seguir como fontanero, tendrás que saber qué posibilidades o qué opciones tienes. Y si quieres seguir con otra profesión o con otra actividad, entonces hay que darte facilidades para saltar de la manera más inteligente y más eficiente de un sector a otro. Eso es lo que nosotros haríamos. Primero, conocer bien a esa persona. Segundo, que esa persona nos conozca bien a nosotros. Y hacer todo muy personal. La relación siempre es directa. Nosotros venimos del campo de la asesoría en general. Pero parte de nosotros pues venimos del coaching, de la psicología. Entonces entendemos a la persona como una identidad, no como un personaje que pertenece a un grupo, o sea, no como un número de masa, sino como una identidad. Y esa identidad tiene creencias, tiene valores, tiene capacidades, tiene competencias, tiene habilidades. No olvidemos que nadie te va a contratar porque tengas un papel en la pared o porque tengas experiencia. Te va a contratar porque sabes hacer algo que esa persona significa un valor para esa persona y está dispuesta a pagar por ello. Entonces, eso es lo que hay que poner en valor. Lo que sabes hacer que alguien esté dispuesto a comprar o a contratarte. Hay un debate entre los profesionales de mi campo, del periodismo, la comunicación, que me gustaría comentar contigo, porque si bien el hecho de que un trabajador del sector de la construcción pues haga algo y se le remunere por ello, pues que es evidente, pues trabajas por ejemplo pues en una reforma, lógicamente pues tu trabajo allí, y esto pues es algo que está funcionando a pesar de la crisis, pero en el entorno periodístico, entorno de comunicación, esto está como muy en, no sé, algo etéreo, algo que no termina de entenderse, y además están dando muchos casos que hay un montón de protestas y un montón de denuncias de querer un poco pues tirar el trabajo periodístico, el trabajo profesional, con ofertas de trabajo que prácticamente son verdaderos insultos. Twitter está lleno de ellos, internet, los blogs que denuncian, pues fíjate, la empresa tal está pues contratando becarios, y un becario de 45 años, 50 años, cosillas de estas que están ocurriendo en el el entorno periodístico que son verdaderamente vergonzosas. Entonces, si bien el trabajo de un fontanero, un albañil, un carpintero, un electricista, pues es más o menos algo evidente, pero los medios de comunicación, que además están en crisis últimamente, prácticamente pues en declive todos, porque se resisten a dejar ese sistema decimonónico o del siglo XX de los periódicos de papel y no terminan de encontrar el sistema para adaptarse a Internet, pues no sé qué les podrías comentar, porque claro, si ahora mismo ni siquiera los medios de comunicación tradicionales consiguen pues ingresos publicitarios para pagar a sus profesionales y tienen que estar echando a la calle pues un montón continuamente, ¿dónde crees que estaría ese nicho de, no decir de negocio, o nicho de puestos de trabajo entre los profesionales de los medios de comunicación, por ejemplo? Y te hablo de esto porque lo conozco, pero seguramente habrá otros sectores que son pues no exactamente productivos, como pues podría ser el sector de la construcción, que es bastante más evidente, pero que están ahí un poco pues que en entornos cambiantes son los que más sufren esta crisis, ¿no, Jacinto? Bien, vamos a ver, ¿dónde puede estar ese nicho, por ejemplo, para un periodista, ¿no? Bueno, menos en el cementerio, en cualquier lado. Es decir, quiero decir que lo primero que tiene que hacer una persona hoy en día es entender que las dificultades están ahí, está para todo el mundo. No nos podemos comparar. Es decir, habrá sectores que estén más tocados, sectores que menos tocados, pero lo cierto es que en conjunto no hay un solo sector, fíjate, incluso los más prometedores, los tecnológicos, los tal, no hay ni un solo sector que no esté tocado. ¿Qué quiere decir esto? Que es el momento de la creatividad, es el momento de generar valor, es el momento de entender la situación como que da oportunidades, pero esas oportunidades no están relacionadas con el mundo antiguo, no están relacionadas con lo que conocemos hasta ahora, están relacionadas con lo que vamos a conocer a partir de ahora. Es decir, no podemos iniciar o volver el tiempo atrás y lamentarnos y decir, bueno, elegí mal mi carrera, tal, no, usted eligió la carrera que le gustaba y ahí eso es una de las claves del problema. Eligió la carrera que le gustaba. Es decir, hay trabajos que son vocacionales y otros que tienen objetivos claramente crematísticos o salariales, ¿no? Obviamente no conozco mucha gente, que sí conozco gente, pero no mucha, que quiera ser peón albañil por vocación. ¿Bien? No son de las vocacionales. Ahora, periodistas vocacionales, yo diría que todos. O el 99%. Muy pocos periodistas habrán estudiado esa carrera o habrán cogido esa profesión porque les haya parecido muy interesante. Esto no es nuevo. Si en el campo del periodismo, vamos a ver, el campo del periodismo hace X tiempo se desarrollaba en una redacción. Es decir, un redactor pues empezaba como ayudante allí en la redacción, luego como redactor, luego como columnista y llegaba a ser alguien. Una carrera larga, que esto era el clásico modelo de la comunicación en Estados Unidos. Supongo que tú lo sabrás todavía mucho mejor que yo. Después se crean las escuelas de periodismo, ¿no? Y yo recuerdo ahí está el primer choque, ¿no? Entre el periodista de título, el periodista de carrera, y el periodista de toda la vida, ¿no? El periodista de toda la vida que se ha criado en una redacción. Bien, bueno, pues ahí empezamos a tener los primeros problemas. Se empiezan a producir unos profesionales que lamentablemente, y esto es una cuestión que tendrá que revisar la sociedad y sobre todo las universidades, que lamentablemente no se adecúan 100% a las necesidades o a los tiempos cambiantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se crea una facultad, se crea un modelo de profesional para un modelo de negocio. Las facultades en España han crecido como setas en los últimos 20-30 años. Es decir, cada 3 metros te encuentras una facultad. ¿Qué sucede? Las facultades tienen que nutrirse de profesionales. Y muchas veces se nutren de esos aspirantes a profesional que son vocacionales. Es decir, yo quiero ser historiador porque me gusta la historia. Bueno, si usted hace eso, es decir, si usted es alguien que ha elegido el periodismo porque le gusta el periodismo, tendrá que asumir que no lo ha elegido para vivir de ello. Primer punto. Entonces, una de dos, se busca usted una profesión alternativa para vivir de ella y se dedica al periodismo como siempre ha hecho por vocación, o busca la forma de adecuar, que ahí es donde estaríamos en otro proceso, sus capacidades a las necesidades actuales de un mercado. ¿Dónde puede colocarse ahora mismo, por ejemplo, un periodista? Pues mire, nosotros procedemos de un sector que es, o de una forma de trabajar, mejor dicho, que es el coaching. El coaching, en realidad, ¿qué es lo que hace? Pues optimiza recursos, por decirlo de alguna forma, y adapta a las personas al cambio. Quizás esa es la mejor tarjeta de presentación, ¿no?, para los coaches, al menos en los últimos años. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace aprovechando todos los recursos de que dispone la persona. Es decir, la diferencia, por ejemplo, entre un asesor que analiza una empresa en términos económicos es que trabaja sobre la empresa. El coach analiza a un empresario, es decir, el coach trabaja sobre el empresario, es decir, mejora las cualidades. Por eso el coach puede ser ejecutivo, empresarial, personal, puede dedicarse a equipos. Entonces, ¿cómo funcionaría un proceso de coaching dirigido a un profesional de la comunicación? Bueno, pues para empezar, tiene usted en la mano el conocimiento más necesario y más vendible hoy en día, que es la capacidad de generar información y de generar opinión. Ahora bien, si usted se lo quiere vender a un empleador, es decir, a un medio de comunicación, sepa que los medios de comunicación están en declive. No se lo van a comprar. ¿Qué es lo que tendría usted que hacer? Bueno, pues empezar a asumir como freelance o como profesional liberal o incluso como empleador de terceros que usted tiene un recurso importante que la sociedad necesita, la comunicación. Bien, ¿qué hay que hacer? Hay que vender la comunicación, pero no como algo que llega a uno, como a veces me he encontrado gente, ¿no?, que dice, no, es que el papel del periodista es muy importante. No, el papel del periodista será importante si usted hace que lo que usted hace sea importante. Pero no por ser periodista, sino porque lo que usted hace tiene utilidad y es importante. Por ejemplo, ahora mismo hay, a mí se me ocurre así a bote pronto, ¿no?, que la forma de dirigir o de encaminar los pasos que tendría que seguir un periodista en un proceso racional, o sea, en un proceso de este tipo, lo primero sería apartar o separar, diferenciar sus emociones de sus intenciones, digamos, o de su trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué parte lo hago de manera emocional? ¿Qué parte lo hago de manera racional? Es decir, ¿qué me satisface a mí emocionalmente de ser periodista y qué me satisface a mí económicamente de ser periodista? Estas dos hay que compaginarlas y tienen que apoyarse la una en la otra. Es decir, tienes que aprovechar tu pasión como periodista para convertirla en un valor que se pueda comercializar. Eso es fundamental. Y a partir de ahí hay que buscar la utilidad, sobre todo buscar la utilidad. Que usted sea un excelente escritor de artículos no le convierte en alguien útil. Le convierte en un opinador excelente, pero no es que alguien le vaya a comprar un artículo, eso ya no existe. Hoy en día quieres tener información, te metes en internet y tienes millones de informaciones. Y el problema quizás sea seleccionarla, pues a lo mejor hace falta gente que filtre información. Pero luego además la gente también le gusta generar información. Pues a lo mejor hace falta alguien que genere la información que alguien quiere poner en internet, que ordene un sector. Es un sector caótico. Yo ahora mismo, por ejemplo, si me meto a buscar cualquier noticia, cualquier cosa, es un sector caótico. Pues yo creo que ahí hay un campo de trabajo importante. Pero no es un campo de trabajo para que alguien llegue con un fajo de billetes, te lo ponga en la mesa y te diga, oye, mira, me gusta mucho que tengas un papel en la pared que dice que eres licenciado en periodismo. Vale, te voy a contratar para que me crees noticias. No, no. Tendrá usted que demostrarle a esa persona que esas noticias que usted crea son necesarias, son útiles y que hay alguien que las puede valorar más allá de lo que supone una opinión personal. Exactamente. Yo creo que iría por ahí las cosas. Perfecto. Oye, una pregunta que me hago. ¿Cómo se han tomado las administraciones? Porque sé que ya estáis en contacto con varias de ellas, pues el nacimiento de cuadrillas solidarias, porque las administraciones ya sabes que depende pues cómo les salga, pues ver este tipo de iniciativas como muy buenas, que aportan mucho, o también incluso pues como también competencia de lo que hacen las administraciones, o un poco esclarecedoras de todas sus carencia. Entonces, por tu experiencia, todo lo que has contactado, ¿qué te has encontrado estos días, estos primeros pasos que has dado con cuadrillas solidarias en torno a las administraciones, Jacinto? Bueno, pues hasta ahora muy buena acogida. Y sobre todo, vamos a ver, nosotros hemos sido muy cuidadosos con esto desde el principio, incluso está en nuestros estatutos. Nosotros no vamos a suplir a la administración, eso sería absurdo. Ni es nuestra intención, ni es nuestro campo, ni hay unas posibilidades de que una ONG supla a la administración en este momento. Entonces nosotros en nuestro estatuto queda claro que nosotros complementamos a la administración. ¿De qué manera complementamos no solo a la administración, sino a las instituciones, a las empresas en general? Pues muy sencillo, si vemos los tres sectores, el primer sector que es la administración, el segundo sector la empresa y el tercer sector, el sector social, podemos llamarlo el sector de civil, el tercer sector es fundamental como una bisagra elástica, es decir, somos el engranaje. No olvidemos que en un sistema muchas veces depende del engranaje más flexible, o sea, de la parte más flexible. La administración es extraordinariamente rígida. Es lo que hablábamos antes, por ejemplo, con las carreras. Una carrera se diseña en base a una situación. Vamos a utilizarlo como ejemplo, ¿no? Porque uno de nuestros primeros, digamos, stakeholder, uno de los primeros colaboradores o de las personas con las que contamos es la universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad está el conocimiento. En la calle está la experiencia y en la universidad, no lo olvidemos, hay un gran conocimiento acumulado y unos profesionales extraordinarios dentro de lo que es el campo de la erudición, del conocimiento, de la docencia, ¿no? Bien, pues dentro de las universidades, ¿qué problema podríamos tener? Si analizamos este tipo de administración, vemos que crean una carrera a posteriori. O sea, es decir, primero se crea un mercado. De ese mercado se ve, oye, pues mira, aquí podríamos crear un profesional, se crea el profesional, y a lo mejor para cuando ese profesional ha salido 5 años más tarde, ese mercado ya no existe. Caso, por ejemplo, de lo que me decías de periodismo. Muchas de las promociones últimas que han salido ya de las carreras de periodismo y están saliendo cuando ya los medios de comunicación han desaparecido, o han desaparecido como empleadores, ¿no? O como campo de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la universidad no tiene forma ahora de frenar. ¿Por qué? Porque contrató unos catedráticos que eran perfectos para el momento en que se crearon. Y le dieron una plaza de funcionario. Pero ese catedrático está hecho para un mundo que está desapareciendo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que o buscamos un complemento, una forma de complementar que haga flexible esa adecuación entre lo que ofrecen las universidades y lo que necesitan los mercados, que puede ser a base de una formación complementaria. Es decir, no olvidemos lo que hablábamos antes. ¿Qué quiere decir la sobrecualificación? Que yo puedo hacer una licenciatura y por encima de eso dos máster y por encima de eso un doctorado. Y se me olvida que a lo mejor lo que necesito es un complemento transversal, o sea, conocimientos para moverme en un mercado, conocimientos de administración, conocimientos de comunicación. Bien, conocimientos muy importantes que la carrera no te los da, el máster menos y el doctorado todavía menos, ¿no? Te aleja aún más. Bien, pues esa complementariedad, por ejemplo, en formación, es una de las cosas que nosotros no hacemos en contra de la universidad. Lo primero que hacemos es nos ponemos en contacto con las instituciones y vemos, oye, mira, vamos a ver, nosotros, ¿cómo? El mismo análisis que hablábamos antes, es decir, ¿de qué forma nosotros, con nuestro entusiasmo, con nuestros medios, nuestros recursos, nuestro conocimiento, nuestros contactos en la calle, nuestras conexiones, nuestra experiencia, de qué forma podemos complementar para que lo que hace la institución aumente en eficiencia y en eficacia? Esa es precisamente la clave y esa es precisamente nuestra diferenciación. Nosotros, bajo ningún concepto, vamos a competir con la administración ni con las empresas. Nosotros somos un complemento. Y como complemento, lo hacemos igual que cuando personalizamos respecto a el beneficiario o el usuario trabajador o el beneficiario usuario empleador o emprendedor, pues está también la institución. Están también las empresas. Por decirlo de alguna forma, son nuestros clientes, entre comillas. Son las empresas, las administraciones, las personas, los emprendedores. A eso nos dirigimos y complementamos. No sustituimos. Con respecto a las críticas, yo creo que la crítica no es mala. En sí misma la crítica no es mala. El pataleo yo lo veo poco útil. Pero yo, por ejemplo, no tengo ningún inconveniente en decirle a la universidad, oiga, mire, ustedes son muy rígidos. Pero es que lo más curioso es que cuando yo hablo con las personas de la universidad, le digo, mire, ustedes son muy rígidos, ellos mismos lo dicen, dice, sí, lo sé. O sea, ya lo saben, es decir, no es algo nuevo. Ellos conocen sus defectos. Hay instituciones o hay personas que conocen sus defectos pero tratan de disimularlos. Otras sencillamente los asumen y buscan soluciones. Nosotros trabajamos con personas que conocen sus limitaciones y buscan solucionarlo, que conocen sus potencialidades y buscan desarrollarlas. Y esas personas, no olvidemos que la universidad está compuesta de personas. Al fin y al cabo, las administraciones, las empresas, todas las instituciones en general son personas, seres humanos, igual que tú, igual que yo. Entonces, con ellos son con los que nos comunicamos. Que la universidad sabe cuál es su carencia, sabe que tiene esa rigidez, sabe que tiene esa limitación, pues nosotros podemos desarrollar programas formativos que un alumno pueda seleccionar o que un grupo de alumnos pueda seleccionar y que en un momento dado sean un complemento de lo que ellos están haciendo, no una sustitución de lo que ellos están haciendo. Un complemento, ¿para qué? Pues muy sencillo, para que un sistema que, por lógica, no puede estar cambiando cada 5 minutos, porque tampoco podríamos cambiar el currículum de una carrera cada mes. O sea, eso sería absurdo, ¿no? Pero es que el mundo cambia cada mes. Entonces, lo que hay que hacer que es complementarlo. Algo que me ha llamado también mucho la atención de Cuadrillas Solidarias es el que intentáis explotar pues un sistema que bueno, que ha estado ahí siempre desde el inicio de la civilización, pero que últimamente pues había olvidado bastante, que es el trueque, y una forma de trueque pues moderna y que puede funcionar perfectamente. Por ejemplo, una persona tiene un edificio a medio construir, pues llega a Cuadrillas Solidarias y le dice: mira, nosotros se lo terminamos de construir, pero a cambio pues ustedes nos dejan pues el alquiler de dos pisos o tres pisos durante pues X tiempo. Y me parece una forma bastante razonable por ambas partes de llegar a culminar proyectos que de otra forma se eternizarían, no se harían, y tampoco estarías dándole puestos de trabajo o el beneficio de poder disponer del alquiler de una casa pues durante un tiempo. Y me parece muy razonable, muy interesante, y una solución tal como estamos viviendo ahora este momento de la crisis en España, que da la impresión de que nos dicen todas las semanas que ya estamos saliendo, pero esto nos lo dicen hace ya 5 años y todavía seguimos. El túnel debe ser muy largo, no se ve la luz al final del túnel, pero claro, está a 800 kilómetros del final, pero bueno, se ve ahí un poquito, pero todavía nada. O los brotes verdes, que se le han comido las orugas cigarreras todos, o otro tipo de, qué bueno, de bichos. Entonces, Jacinto, ¿cómo está, no sé, tomándose la gente a la que le proponéis este tipo de cosas? Porque tal como está funcionando la sociedad, aquí, mira, el alquiler vale 400 euros, vamos a poner un ejemplo, 500, y me lo pagas y te metes allí. Pero claro, les hace esta propuesta y personas con una mentalidad pues anclada al intercambio monetario, pues quizá les chocará. ¿Qué experiencia nos podías contar sobre este particular y también cómo está respondiendo pues ante el trueque, tanto los que quieren trabajar a cambio de bien alquileres, otro tipo de contraprestaciones, y también los empresarios o dueños de estos inmuebles o terrenos que a cambio de algo pues ven que una cosa que tienen allí muerta prácticamente pues empieza a tomar vida? Bien, bueno, son varias preguntas en una. Vamos a ver si puedo ordenar las respuestas bien. Mira, en primer lugar, sí estamos saliendo de la crisis, yo creo que sí, por una razón, y es muy sencillo, es aquella famosa, dice, ¿cuándo empiezas a salir de un bosque? Pues desde el momento en que entras para atravesarlo. O sea, si tu objetivo es llegar al final del bosque, atravesarlo, obviamente empiezas a salir desde que entras, porque cada paso que das te acerca a la salida. Eso es así. Y la crisis, estamos en lo mismo. O sea, una vez que hemos entrado en la crisis, si nuestro objetivo es salir de la crisis, o sea, si el objetivo de una persona, no voy a hablar ya de una administración, de una empresa, de un gobierno, de una sociedad, no, si el objetivo de una persona es salir de la crisis, cualquier paso que dé en dirección hacia el final del bosque, o sea, hacia el final de la crisis, está saliendo de la crisis. Eso es una realidad, digamos, innegable. Ahora, una persona que se quede sentada en el bosque, o sea, que se siente allí en el árbol y diga, jo, qué mal, que si sigo caminando me meto en el bosque. No, mire, entonces usted no va a salir del bosque en la vida. Es decir, cualquiera que camine, y yo creo que la sociedad de alguna manera se divide en los dos personas, los grupos de personas de que hablábamos, los que están caminando en dirección a la salida y los que se han quedado o están dando vueltas por el bosque, bien, pues vamos a hablar de los que se están caminando en dirección a la salida, los que van hacia la crisis. Bien, como coach, lógicamente, tengo contacto pues con muchos tipos de empresarios diferentes y de muchos sectores, y por ejemplo, respecto a lo que comentabas del edificio, el ejemplo es muy bueno, y de hecho es una de las cosas que se podrían hacer. Ahora tenemos un inconveniente dentro del sector de la construcción, por casos ya, digamos, que conozco, donde no se puede hacer esto por la siguiente razón: porque el dueño del edificio ya no es el constructor, sino el banco. En muchos casos son edificios que están amenazados de embargo, pero el banco no ha terminado de embargarlos, porque lógicamente no le interesa embargar un esqueleto. Pero ¿qué sucede? Que si el empresario lo termina, entonces el banco lo embargará terminado. Con lo cual el empresario tampoco tiene recursos para terminarlo. Y aunque alguien llegase y le hiciera la oferta maravillosa de que me parecería lo más razonable y demás, es que lo hemos intentado, pero no. En algunos casos, en los casos de particulares, no es posible, te digo por eso. Porque aunque alguien lo hiciera, el propietario actual del edificio, o sea, es decir, el constructor, no podría ofrecerle esos locales a cambio o esos pisos a cambio, sencillamente porque no es el propietario efectivo. Es decir, una vez que el edificio estuviera terminado, el banco ejecutaría su hipoteca y diría, ahora el edificio es mío, y entonces con quien habría que negociar es con el banco. Con respecto a los bancos, pues no es una negociación posible porque ahora mismo el propietario es la persona a la que le van a embargar. Es decir, en muchos casos nos encontramos con esto. En otros casos los bancos sencillamente quieren quitarse de encima pues esto, las lo que llaman los activos tóxicos, etcétera, el banco malo, todo estos rollos, ¿no? Que hay por ahí, que ya todos hablamos de ello, pero realmente ni siquiera los que lo crean tienen un conocimiento exacto sobre lo que estamos, la realidad, sobre la realidad de la que hablamos, más sobre el concepto de la realidad. Entonces, en otros casos, es decir, en los casos en que, por ejemplo, sí haya un propietario o haya una institución que sea dueña de un edificio y quiera hacerlo, sí lo puede hacer. O sea, es decir, es perfectamente jurídicamente viable y me parece muy razonable. Y creo que es uno de los proyectos a los que se podría orientar también, o una de las formas de monetización que podría tener un proyecto, por ejemplo, como el de Huellas, ¿no? O sea, un proyecto como el de Piedra Taller Recrea, ¿no? Uh-huh. Que puede precisamente reconstruir, llegar a acuerdos, mejorar un local y buscar financiación a través de esto. Bien, con respecto a Cuadrillas, hay una cosa importante, ¿no? Que yo diría. Cuadrillas no es una empresa de construcción. Y nosotros somos Cuadrillas Solidarias porque hemos cogido el modelo de la construcción. Pero no somos una empresa de construcción. Sin embargo, sí apoyamos a emprendedores que hacen proyectos de este tipo. Entonces, a través de Cuadrillas podemos hacerlo porque tenemos el apoyo a emprendedores o a proyectos incluso sociales, como el de Erika, que sí podría hacerlo. Perfectamente, sin ningún problema, claro. Entonces, a mí me parece que ese son el tipo de soluciones. Los trueques, la moneda social, las negociaciones, todo lo que sea creativo, la innovación, las relaciones. Ese es el campo en el que ahora vamos. Si alguien tiene un edificio de este tipo, efectivamente, la mejor manera de salir ahora del estancamiento, pues sería llegar a acuerdos con las mismas personas que pueden construirlo. Eso sí, a través de organizaciones, o ya sean empresas, o ya sean entidades no lucrativas, pero eso sí que sea una persona jurídica, porque si no, el propietario del edificio se tiene que convertir en una especie de contratista y esos son muchos problemas para alguien que no sea profesional del campo este en concreto. Pero, insisto, Cuadrillas no es una empresa de construcción. Hemos cogido el modelo de la construcción como plataforma o como base para lo que son los entrenamientos en coaching. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque reúne muchas cosas. Es un sector, o sea, una obra. Si alguien visita una obra, se dará cuenta de que es un mundo organizado, un mundo jerárquico, un mundo donde la eficacia y la eficiencia se ve. O sea, si el tabique está torcido, está torcido. O sea, es decir, no se puede decir, no, mire, es que brotes verdes o no brotes verdes o lo que sea. No, aquí el tabique está bien o está mal. El tabique existe o no existe, ¿no? Y sobre todo tiene una cosa muy importante y es que es tangible. Es decir, lo que hablábamos antes decía de los periodistas. Si usted construye un tabique, el tabique está a la vista. Sabe que lo está construyendo. Si usted construye un maravilloso artículo, ya no es tan visible. Es decir, mientras que se ve que una persona que construye lo que está construyendo se ve, se levanta, está ahí. Otras cosas a veces es más complicado, se basa más en el simbolismo. Y en este caso, el trabajar con un modelo que es la construcción, aporta muchas ventajas a la hora de la formación, del coaching, utilizándolo como referencia, me refiero, ¿no? No quiere decir que el periodista tenga que aprender a poner bloques, que tampoco le vendría mal, pero bueno. Ya. Pero bueno, lo importante es empezar, ponerse en marcha, que es lo que estáis haciendo, y te he preguntado pues cómo lo veían las administraciones y tal, pero la gente normal, que serían un poco pues los protagonistas de Cuadrillas Solidarias o las personas a las que estaría destinada esta asociación para ponerlos en marcha, ponerles las pilas, ¿cómo se lo están tomando por lo que estás viendo en estos comienzos, Jacinto? Ellos están en la génesis del proyecto. Quiero decir que Cuadrillas Solidarias no es algo que surge ahora, ¿no? Pero Cuadrillas Solidarias como proyecto, como forma de trabajo, ya lo llevamos desarrollando desde hace ya muchos años. Es decir, llevamos años trabajando con colectivos de desempleados, asesorándoles, formándoles, ayudándoles y apoyándolos a nivel de grupo de personas. Es decir, lo que pasa es que como estructura no teníamos una estructura formal. Éramos una organización de tipo staff, pero no nos habíamos registrado en ningún lado en tal, sencillamente porque no era necesario y porque no olvidemos que se es mucho más eficaz cuando no se invierte tiempo ni dinero en recursos innecesarios. Entonces, si no necesitábamos, o sea, si yo, por ejemplo, para hacer coaching con un grupo de desempleados o ayudar a una asociación o ayudar a una persona a reubicarse, no necesito, si no necesito un teléfono, una empresa, un no sé qué y 20.000 medios, ¿para qué voy a invertir en eso que se lo estoy quitando a la persona? No tiene sentido. Entonces funcionamos así. ¿Qué sucede? Que ahora, por el tipo de proyectos en los que nos hemos embarcado, hemos necesitado darle una forma jurídica a Cuadrillas Solidarias. Y surge Cuadrillas Solidarias como entidad, pero como proyecto ya está desde hace mucho tiempo, ha funcionado muy bien. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar con desempleados ha sido genial, ha sido maravilloso. Yo tengo una experiencia muy agradable. Ellos han conseguido muchos resultados, obviamente basado en su esfuerzo. No olvidemos que nosotros no apostamos porque alguien coja de la mano a otro y le dé de comer. No, no, nosotros apostamos porque una persona sea proactiva y ayudamos a una persona a que lo sea. Es decir, no entendemos, por ejemplo, la formación como un proceso que otro te tiene que imponer o que otro te tiene que suministrar. No, no. Oiga, si usted quiere formarse, usted tiene la responsabilidad inicialmente de mejorarse como persona, como individuo, como trabajador, como lo quiera. No puede culpar a nadie más que a usted mismo si carece de la formación o de los...